一生不离下高面子。 Mama, tuwe wote kuzikana, che, che zimekutana, umenivuta hasina chanya, mama, mapenzi ugonjwa mbaya, isitili mwezio, stress ukichanganya, huzuni tena kilio, anu anataka kuweka vocha, kitumbua mchanga nimeokota, nachochea kuni maja natokota, nikitema sumo chuki natapika ye. Nakapenda gachuku chuku, chuku.